que a la larga lista de criaturas y monstruos lacustres, pues tenemos que añadir este lago de Curisdán en Chipre. Así que, como en este caso sí estamos hablando de un lugar turístico, no como la isla de Robinson Crusoe en el archipiélago Juan Fernández, la gente que vaya o tenga previsto ir en breve, que lo anote dentro de su cuaderno de bitácora, este lago Curisdán, que se acerque allí a ver si al final pues es agraciado con el avistamiento de una serpiente o de un cocodrilo. En el momento que tengamos algún dato, y tengo la sospecha de que tendremos algún dato en breve, lo comentaremos aquí en la tertulia. Por supuesto. Jesús, ¿cuántas horas duermes al día? Pues de media 5. ¿Juan Ignacio? 4-5. 4-5. ¿Martín? Venga, va. 8. 8 horas. Pues este año supero la media. Bueno, Bruno no lo conozco yo desde hace 5. No, gano yo. No. Aquí el mérito es para el que más duerme. Por lo tanto, se lo lleva en esta ocasión Martín, que ha resultado ser el más creativo de todos nosotros. Vaya, hombre. Tenía que compensar los 4 años durmiendo 2 horas los lunes. Entonces, a partir de 2008 me lo he planteado. 8 horas. Pues ahora es más creativo que nunca. Madre mía. Así lo demuestra un estudio efectuado por Jeffrey Elogimen, que es neurólogo de la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard, en donde, tras una serie de estudios, ha descubierto y ha demostrado que el sueño ayuda al cerebro a identificar ideas y recuerdos anteriormente no relacionados, gracias a lo cual el cerebro establece conexiones, después del sueño, entre esas ideas y esos recuerdos, incrementando las posibilidades de que surja una idea creativa. Este estudio, además, demuestra que las personas son mucho más creativas al despertarse que antes de acostarse, precisamente porque durante el sueño el cerebro no es que deje de funcionar, como socialmente se puede creer, sino que lo que este estudio demuestra es que dormir mejora nuestra capacidad creativa, que al generarse esas conexiones, ideas aparentemente no relacionadas se unen y, bueno, pues favorecen la creatividad. Quizá por eso algunos de los grandes autores creativos de la historia han trabajado y han hecho sus grandes obras en las primeras horas de la mañana después de despertarse. Posiblemente sea una explicación para ello. Podría ser, pero bueno, cuando miras un poco el modus operandi de los grandes escritores, te das cuenta que escribían cuando les daba la gana. Ah, pues muchas gracias. Porque yo escribo por la noche. No, porque, y al final han salido obras maestras escribiéndolas por la noche, a la madrugada o incluso en el váter. O sea, y es cierto. Y también se puede acabar uno de despertar. Y algunos empapados en whisky o en cerveza, porque autores como Poe escribían completamente borrachos. Bueno, sobre todo la última etapa, no siempre. La verdad que el pobre hombre, la querida es San Benito, y es verdad que muere de un delirio extremo, pero no siempre escribía en ese estado, ¿no? Lo pasó muy mal, y sobre todo en la temporada de Baltimore, y acabó como acabó, pues bueno, también por su mala vida. Pero, por ejemplo, mira, Honoré de Balzac, uno de los grandes escritores de la literatura francesa, en fin, uno de los creadores del naturalismo, pues él tenía una forma de escribir muy singular, ¿no? Aparte de que escribía con tinta azul, ¿no?, para que no le hiciera daño un poco a los ojos, ¿no?, porque él escribía de noche, o sea, siempre metido en su habitación, se ponía su bata, no salía. Café turco al lado, además, en el caso de Balzac, tazas, ¿verdad? Tazas y tazas de café, y siempre escribiendo pues con su candil ahí al lado durante horas, prácticamente todas nocturnas, y se acostaba justo cuando casi empezaba a amanecer. O sea, que él prácticamente toda su inspiración radicaba en esas horas nocturnas, muchas horas donde las dedicaba pues a ese frenesí, ¿no?, de emborronar cuartillas una tras otra. Pero te digo que depende, cuando empiezas a mirar un poco las manías o incluso las costumbres que tenían todos estos este tipo de escritores, ese tipo de estudio puede justificar en algunos casos pues eso, ¿no?, esa lucidez que tienes cuando te despierta, sobre todo de un sueño reparador, porque también hace falta saber cómo es ese sueño, ¿no? Pero bueno, si ha sido un sueño bastante reparador, te levantas perfectamente, con un buen desayuno, una buena ducha, y claro que te puede surgir la inspiración en ese momento. Pero bueno, siempre se ha dicho que la inspiración que te pille trabajando, porque como te pille durmiendo en un momento la inspiración, bueno, ¿cuántos inventos se han descubierto gracias a un sueño lúcido de estas características, ¿no? Por ejemplo, la estructura del vencero, porque culé, ¿no?, se despierta diciendo ya esté. Uh-huh. La estructura es circular porque soñó con una serpiente que se estaba mordiendo la cola. Y bueno, y inventos de este tipo que se han dado a llamar serendipias. Que más de una vez Carlos Canales y yo las hemos traído aquí a colación. Claro, ahora me estoy acordando, por ejemplo, del caso de Dmitri Mendeleev. Por ejemplo, la tabla periódica de los elementos. La tabla periódica, cuando se despierta, es como si, en su caso, todo lo que él había estado trabajando anteriormente, bueno, pues se hubiera ordenado en el cerebro y con esa idea plasmada en su cerebro, bueno, pues la llevó al papel en cuanto se despertó. Exacto. Y la... Bueno, pues yo no sé si este caso es especial o, bueno, pues no, puede responder a una... No, yo creo que no se encuadraría ahí, porque normalmente este tipo de cosas le pasa a Niels Bohr, ¿no?, cuando también descubre un poco la estructura del átomo. También le ocurre a través de un sueño. Pero claro, no es un sueño que surge de la noche a la mañana, es gente que ya venía estudiando sobre esta materia durante días o semanas o incluso meses. Pero llega un momento en que se enciende la chispa divina a través de un sueño y, bueno, es que se despiertan apuntando. Y en el caso de la tabla periódica de los elementos químicos, esa chispa divina iluminó prácticamente a la vez a otro investigador, a otro científico, a Julius Lothar Meyer, que casi el mismo día, a la misma hora, estaba efectuando lo mismo. A veces sí que existe esa... Ah, esa la sincronicidad, chispa, sí, sí. Eso pasó también con el aluminio. Siempre se habla de los gemelos del aluminio, donde como dos un personas monográfico. Hicimos un monográfico, un francés, un norteamericano, en ese momento descubren la fabricación comercial de ese aluminio. No se conocían para nada, los dos eran jovencillos y los dos llegaron a un sistema muy similar, pues... Nada, con unas semanas de diferencia, ¿no?, cuando lo patentan. Por eso al final les llaman los gemelos del aluminio, porque sin llegar a conocerse, pues llegan a esas mismas conclusiones de forma sorprendente, porque evidentemente estamos hablando de una época donde no había internet, donde no había correos electrónicos y donde no había la forma de difusión como hay ahora de todo tipo de información. La sonda Mars Reconnaissance Orbiter, que se encuentra en torno a Marte, yo creo que no duerme, pero también descubre. Juan Ignacio. Pues sí, efectivamente, y está descubriendo que tenemos que empezar a mover nuestras cifras sobre durante cuánto tiempo hubo el agua en Marte, porque las nuevas investigaciones han descubierto nuevas sustancias, en concreto una que se llama el silicio hidratado, o más conocido por opal, y estas sustancias opalinas necesitan obligatoriamente la presencia del agua para que puedan formarse. Entonces, parece ser que en lo que podrían ser antiguos cursos de arroyos, lagos o incluso, de alguna manera, costas, aparecen estos materiales opalinos que han sido descubiertos ahora recientemente, y entonces las cifras se nos han movido, porque resulta que la antigüedad que teníamos para el agua en Marte, antes de que desapareciera, era 3.500 millones de años. Esa distancia ahora se nos reduce solo a 2.000 millones de años. Y esta noticia es muy importante por una razón muy concreta. Y es que cuanto más tiempo haya estado el agua en Marte, más posibilidad ha habido de que se haya formado vida. Y por lo tanto, más posibilidad de que encontremos, de alguna manera, o restos de esa vida, o incluso que la vida todavía exista de un modo u otro. Esta es una de esas noticias que nos permiten, digamos, conocer un poco mejor a nuestro hermano mayor, que está un poquito alejado de nosotros, pero al que seguramente que la humanidad tiene que tender de alguna manera. Esta semana ha sucedido, ha habido un espectáculo radiofónico evocando la famosa guerra de los mundos de Orson Welles, en el que se supone que los marcianos invadían la Tierra. Pues al final se va a demostrar que vamos a ser los terrícolas los que vamos a invadir Marte. Una paradoja auténtica de la historia, porque hay marcianos, o seremos nosotros los que lleguemos los primeros, no lo sabemos. Lo que sí que es cierto es que Marte cada día nos dará más sorpresas, e incluso esa cifra de 2.000 millones de años se puede posiblemente traer más, reducir sensiblemente según los nuevos descubrimientos se vayan produciendo, porque ya sabéis que el principal de todos los objetivos es encontrar el hielo marciano. Ojalá que en el futuro, un futuro que se escribirá a partir de pasado mañana, porque en 48 horas aproximadamente empezaremos a tener, y lo contarán nuestros compañeros de los servicios informativos de Onda Cero Radio, los primeros datos de recuento de votos en las elecciones en los Estados Unidos, en donde compiten, como bien sabemos todos, Barack Obama y John McCain, y el futuro de la NASA va a depender mucho de quién sea el próximo presidente de los Estados Unidos y el futuro de las misiones espaciales en Marte. En contra de lo que mucha gente se cree en sus programas, hay más apuesta por la investigación espacial en el caso de John McCain que en el caso de Barack Obama, que ha apostado por reducir parte de los presupuestos de la NASA para derivarlos en educación. Y McCain, parece que apuesta más por la investigación espacial, aunque todas esas promesas son anteriores a la crisis económica, que pueden variar lo que después ocurra. Y ya sabemos también lo que pasa muchas veces con las promesas. Precisamente, la noticia curiosa del día, Martín, tiene que ver con ambos. Y con las elecciones que tanto te gustan, Bruno, que te vemos con el ordenador siempre ahí conectado a las páginas web leyendo el último dato. Pero en esta ocasión no es tanto el tema político como más derivarlo hacia la campaña de lo paranormal. ¿No? Hemos tenido bilocaciones por esos actores que se parecen a los candidatos, Sara, por ejemplo, Sara Palin. ¿Qué es lo que has estado viendo? No era una bilocación. No era Sara Palin, ¿no? No era. No. Ah, no debías ver esas películas. Ah. Vale, vale. Esa es el doble de Sara Palin. Ah, sí, sí, haciendo cosas que no hace Sara Palin. Por lo menos con la cámara por delante. Pero por detrás. Así se bilocaba. Es que es, yo no digo nada. Sí, que Martín. No, ya no digo nada. Ya has empezado tú. Ya está hecho. No, lo estás provocando. No, solo la altura altera el cerebro. La longitud. Eso lo digan a Sara Palin. El frío también. El frío, hombre, que es gobernadora de Alaska. Sí. Bueno, que al final, Bruno, que al final vas a estar aquí en Madrid, ¿no? Mira, se va Alsina, se va Herrera. Uh-huh. Bruno, ya, tus compromisos al final han hecho que te quedes con nosotros. Pero vas a hablarnos, eso, concretamente de lo raro, lo paranormal. ¿Qué está pasando? Sí, porque hay gente que piensa que Obama es el Mesías y otros que piensan que es un diablo, ¿no? La verdad es que la figura de Barack Obama ha movido muchísimo. Grupos de nueva era que están convencidos de que se trata de alguien extraordinariamente especial. Él incluso ha utilizado la expresión universalismo para definir su ideología, y eso ha servido para que muchas personas en los Estados Unidos, ya sabéis que allí en la nueva era tiene más fuerza que en cualquier otra parte del mundo. También todo lo contrario, como Estados Unidos está a la cabeza del mundo en tantísimas cosas también en cuanto a movimientos de estas características. Pero lo cierto es que a lo largo de esta campaña electoral, antes incluso de ser el candidato por parte del Partido Demócrata, porque la lucha por la candidatura ya empezó en su enfrentamiento a Hillary Clinton, la verdad es que ese universalismo ha servido para que muchos grupos de nueva era lo hayan puesto absolutamente en un pedestal, pero que él incluso ha contribuido, por ejemplo, con ese famoso gesto cargado de simbolismo con el que él representa la victoria, y que en uno de sus mítines con 70.000 personas hizo que todas las personas que estaban asistiendo lo repitieran, unir las manos formando un óvalo con los dedos pulgar e índice, levantándolos ambos sobre la mano, sobre la cabeza. Pero al margen de eso, también han surgido voces muy críticas cuando de alguien se dice que es casi un personaje de la nueva era, surge todo lo contrario, y en los últimos tiempos se ha hablado mucho de cómo este hombre puede ser hasta el propio anticristo. Pasa con todos los líderes políticos que tienen una gran fuerza y una gran penetración en la sociedad. El caso de Obama es indiscutible que es así, y además parece que a estas alturas ya se perfila como es el candidato con más posibilidades, y casi ya nadie duda de que vaya a obtener una victoria. Algunos hablan de las profecías de San Malaquías, de ese papa negro que llegaría en los tiempos de un papa que, según algunos intérpretes, sería el actual. Pero también algunos recuerdan las cuartetas de Nostradamus, en donde se citan varios personajes que se identificarían con los líderes del otro lado, del lado oscuro. Ahí estarían Napoleón, Hitler, que sería Hitler, o incluso Mabuse, que aparece citado en las profecías de Nostradamus. De hecho, en esa centuria 2, en la cuarteta 62, el apelativo Mabuse, dicen, y que hace alusión a un hombre que puede desencadenar una auténtica guerra mundial de 27 años, algunos creen que en el nombre del propio Barack Obama, en su nombre completo, se escondería la clave de ese nombre del anticristo de Nostradamus, Mabuse, porque el nombre completo de Obama es Barack, y hablan de la B, de Barack Hussein, que es su segundo nombre, hablan de la U y la S, de ese segundo nombre, y su apellido Obama, de la M a puestos al revés esas palabras que hemos destacado, es Mapus. Posiblemente se ha ido demasiado lejos en la interpretación. Sin duda ninguna. Además, a quien realmente conozca el Apocalipsis y sepa exactamente qué es lo que se quiere decir con el concepto de anticristo, no es que yo no veo claramente que Barack Obama no sepa. Por eso es la noticia curiosa. Corresponda para nada con el concepto de anticristo, porque entre otras cosas, tampoco sabemos qué quiso decir San Juan con el Apocalipsis. Por supuesto. Es una cosa que. Pero bueno, es una demostración de la, sobre todo, de la fuerza que, y de todo lo que ha generado este personaje, es desde luego es mucho. Siempre, ¿no?, que hay un personaje, ¿no?, que destaca sobre otros, y en este caso, pues bueno, pues el que puede ser el futuro presidente de Estados Unidos, pues claro que destaca, ¿no? Porque hasta que no cambien las cosas, pues sigue siendo el primer país del mundo. Y su presidente, pues, tiene mucho peso específico para todo, ¿no? Para lo político, lo militar, lo económico, incluso lo cultural. ¿Qué ocurre? Que es un. Yo creo que es un tema muy manido siempre recurrir a las mismas profecías para intentar ver signos, indicios. ¿Cuántos han sido Mabús, verdad, a lo largo de los últimos tiempos? Tienes que mirar todos los libros que se han escrito sobre Nostradamus. Yo soy muy crítico. Incluso hay un autor de libros sobre Nostradamus que se ha puesto de apodo Mabús. Exactamente, con lo cual, con esa regla de tres, él sería, ¿no? Bueno, pues yo. Conocéis un poco que yo soy muy crítico, ¿no?, con las profecías de Nostradamus, ¿no?, porque Nostradamus no tuviera ese poder de evidencia que a la vista está y sí que descubrió y demostró bastantes cosas. Pero una vez que se publicaron esas cuartetas en el año 1555, a partir de ahí todos son especulaciones y todos son interpretaciones. Cuando se dice Nostradamus dijo, habría que decir fulanito, tal, que se considere intérprete de Nostradamus, exacto, dice esta cosa, ¿no? Exacto. Charles de von Brun, por ejemplo, y otros cuantos. Así que todo lo que se especule sobre Nostradamus, hay que tomarlo a beneficio de inventario. Queda muy bien como para hacer algún tipo de reportaje periodístico o de libro, pero ahora, de verdad, Obama pues pasará, igual que pasarán otros candidatos importantes, porque la historia es muy larga, ¿no? Y tan larga como que aparecen muchísimos personajes alrededor de ese concepto también tan manido como es el anticristo. Nostradamus hablaba de tres anticristos. Y en los dos anteriores nadie se ha puesto de acuerdo. Se hablaba que se podía ser Atila, que se podía ser Gengis Khan, otros decían que era Napoleón, otros decían que podía ser Hitler. O sea, nadie se pone de acuerdo. Así que si no se pone de acuerdo con los pasados, que ya tenemos datos como más fiables, como para ponerse de acuerdo quién puede ser ese tercer posible candidato para anticristo. Pero eso es lo que dice Nostradamus. Pero es que si vamos a ver todos los videntes y todos los que han hecho profecías sobre Nostradamus, incluyendo beatos, santos, en fin, de todo, cada uno tiene un perfil y una descripción totalmente distinta. Así que claro que es una noticia curiosa, porque es una noticia banal, insustancial, muy típica de tertulia, pero que al final te pone la cabeza caliente, te puedes coger un soroche de mucho cuidado y no llegas a ninguna parte. Y luego al final igual ganas McCain y entonces todo pues lo tenemos que dar la vuelta. Bueno, pues ya habrá alguien que dirá que McCain es el anticristo. Claro, no, sí, pues si gana McCain también recordaremos su relación con el fenómeno OVNI, porque la hay, claro, y es llamativa. El 13 de marzo de 1997, ya sabéis que McCain es senador por Arizona, por el estado de Arizona, en donde, por cierto, incluso puede perder el propio McCain en ese estado, aunque bueno, en las últimas horas y días parece que se ha recuperado y es de los pocos estados que puede recuperar, pese a lo malo de todos los resultados, cuando la victoria la tendría mucho más asegurada de lo que un principio se imaginaba. Pues bien, en Arizona, en Phoenix, para ser exactos, el 13 de marzo del año 97 se producía un evento OVNI verdaderamente espectacular, con más de 10.000 personas, según algunas fuentes, que observaron un conjunto de luces formando un triángulo sobrevolando la ciudad. El artefacto fue filmado, fue fotografiado, fue visto, hubo una investigación que incluso afectó y que motivó una serie de trabajos por parte de políticos de la propia ciudad de Phoenix. De hecho, la concejala de Phoenix, Emma Barbuz, intentó conocer algún dato más sobre ese suceso, saber si las fuerzas aéreas de su país podían tener a su disposición alguna información, y entonces se puso en contacto con el entonces senador por Arizona, John McCain, que le aseguró que las autoridades no habían contado toda la realidad sobre el suceso, sobre ese caso del 13 de marzo de 1997. A propósito de estas declaraciones en su momento de John McCain, se le han efectuado nuevas preguntas a lo largo de los últimos meses. en donde sigue insistiendo en que había algo más sobre ese suceso que no se había transmitido a la opinión pública, aunque él no ha sido quien lo ha transmitido. De todas formas, cuando se le ha preguntado por el fenómeno, él insiste en que es un tema de gran interés para mí, dice, siempre el fenómeno ha sido un asunto de gran interés para mí, que no puede afirmar, cuando se le ha preguntado sobre una experiencia que él pudiera protagonizar o haber sido testigo de ella durante su época, su larga temporada dentro del ejército, no negó que hubiera tenido alguna experiencia de estas características. Lo que sí que ha dicho respecto a este fenómeno es que existe un excesivo secreto administrativo que alimenta teorías conspirativas y reduce la confianza del público en el gobierno, instando a la necesidad de sacar a conocer informaciones sobre este fenómeno. Es decir, su posición es bastante proclive, a por lo menos a la investigación, al estudio y a la apertura informativa. Cuando se le efectuó la misma pregunta a Obama, si creía que existía el fenómeno, que existían seres de otros mundos o seres inteligentes en otros mundos, él respondió que no tengo una respuesta para ello y no presumo de saberlo. Lo que sí que sé es que hay vida inteligente aquí en la Tierra y que no la estamos atendiendo apropiadamente. Populismo no, lo cierto es que esas son sus declaraciones. Bueno, una respuesta diplomática y punto, ¿no? Pero yo creo que casi todos los candidatos, no estos, sino incluso todos los anteriores a otras elecciones presidenciales, todos están de acuerdo en la apertura informativa, en dar a conocer aquellas cosas que pueden ser ahora secretismo. Todos se lo dicen previamente, antes de llegar a la Casa Blanca. Cuando llegan, determinados asuntos quedan una vez más en ese secretismo y nunca se vuelve a saber más. O sea que, como buen político, una cosa es prometer y luego, a la hora de la verdad, cuando se dan de bruces con esa información, pues por la razón que sea, sí que la mantienen en secreto, en sigilo y nunca llega a trascender. Por lo menos la información que deberían haber dado y según confesaban cuando en sus campañas presidenciales. O sea que yo me imagino que esto forma parte pues de ese mismo juego diplomático donde todos son muy buenos hasta que lleguen y una vez que lleguen, pues a ver qué pasa. Pero vamos, yo entiendo que gane quien gane, y parece que todo indica que será Obama, el secretismo sobre la ufología pues va a ser una constante. Es un poco una suez, pero mucho prometer hasta meter y una vez metido nada de lo prometido. Pues vamos con los correos electrónicos. Le hablas de Sarah Palin y se inspira. Sí. No, él no le inspira a Sarah Palin, le inspira a la actriz que se le parece. rosa.vientos@onda0.es. Incluso tiene hasta una foto de ella aquí. Sí, se la lleva posible. Ahí en el bolsillo. rosa.vientos@onda0.es es nuestra dirección de correo electrónico a vuestra disposición, como siempre. Y nuestros oyentes nos siguen escribiendo. Voy a ponerlos por encima de la fotografía, si no me voy a despistar. Ya. Y no voy a leer lo que debo. Emilio, pues mira, un correo rápidamente para cerrar esa consulta que hicimos el fin de semana pasado. Dice Emilio que como profesional de la salud estuvo con mucha gente que decían ser ateos, pero que cuando estaban en sus últimas horas, pues todos se acordaban de Dios. Uh-huh. Referido a esa consulta que hacíamos al hilo del anuncio que había o no promocionado Richard Dawkins en Londres. En Londres, en los autobuses de Londres, eso de Dios probablemente no existe, sé feliz, ¿no? Ese mensaje, bueno, que a nosotros nos sirvió para intentar palpitar qué opinaban al respecto. No si estaban a favor de la existencia de la campaña o no, porque la libertad es una cosa maravillosa y poder hacerla es una demostración de que las cosas, por lo menos en algunas partes del mundo, van bien, ¿no? Y, sin embargo, lo que sí queríamos era saber qué opinaban sobre esa campaña, si en realidad, bueno, pues nos estaba pecando de lo que en ocasiones se critican. Y la verdad es que la respuesta de nuestros oyentes fue extraordinaria, mandándonos muchas opiniones a lo largo de la semana, pero también durante el mismo programa fue una respuesta extraordinaria que agradecemos muchísimo y además que nos dijeron cosas muy, muy interesantes. Repetiremos en futuras tertulias esas consultas. Yo creo que este tipo de debates está muy bien, ¿no? Para que la gente un poco opine, los oyentes, y sobre todo en esto, pues en fin, que como no, siempre son temas tan sensibles para todos, que todo el mundo tiene su opinión, ¿no? Y además, pues dentro del respeto y dentro de esa libertad de expresión, pues perfecto, ¿no? Fíjate que hasta un ateo recalcitrante como fue Luis Buñuel opinó sobre el asunto y además dijo una de esas unas frases célebres de las que ya ha quedado para la posteridad. Él decía, soy ateo por la gracia de Dios. No, soy ateo gracias a Dios. Sí, bueno, son las dos versiones que existen. En todo caso, no deja de ser esa contradicción semántica que él buscó deliberadamente. Vamos con un correo electrónico que nos envía Israel para contarnos algo que le sucedió a su novia. Dice que en una ocasión no se podía mover, tan solo los brazos en un sueño, que notaba presión en todo el cuerpo y dos manos en el cuello. Y la pregunta es en qué categoría se incluye estos terrores nocturnos, visitantes de dormitorio o algo similar, os pregunta Israel. Pues parálisis del sueño, es, ¿no? Muy frecuente, es un síndrome que se estudia en psicología y que le sucede a muchísima gente, y además que tiene muchísimas manifestaciones, como la manifestación de que alguien te persigue y en ese momento no te puedes mover y quieres correr y que te quedas absolutamente quieto. Es algo bastante común, no es nada nuevo. Pero que no tiene, en principio, nada de paranormal, de enigmático, sino que es una respuesta del cerebro a una desconexión entre el sueño y la vigilia, que provoca eso, que el cuerpo esté dormido. Es mucho más complejo de explicar, pero básicamente claro, que el cuerpo esté dormido cuando la mente se ha despertado y la sensación que uno tiene y que uno recibe es de esa parálisis, de que no puede moverse, de que algo te está atrapando, te está impidiendo el movimiento. Y ¿no? En algunas ocasiones está asociada también a la apnea del sueño. Exacto, y que puede ir acompañado incluso de alucinaciones, de visiones hipnopómbicas o hipnobógicas según se produzcan antes o después del sueño, pero que no hay que asustarse, y ese es el mensaje importante, creo, claro. No hay que asustarse ante este tipo de experiencias, ¿no? Permitidme que os traslade ahora el correo de Uxía. Nos cuenta que es una chica de 26 años, de Rivadavia, pero que actualmente vive en Madrid y que nunca ha creído en estos temas, dice, y siempre hemos mostrado... ¿Cómo que siendo de Rivadavia no ha creído en estos temas? Y es el mejor pueblo que existe en el planeta Tierra. Toma. Que siempre se ha mostrado escéptica. Sin embargo, nos cuenta que hace un tiempo, hace un par de meses, estuvo con cuatro amigos allá en Rivadavia. Y la historia es la siguiente: siempre que ha ido a Rivadavia de vacaciones, siempre ha dormido en casa de su bisabuela, fallecida ya, pero nunca había ocurrido nada extraño. Sin embargo, la última ocasión en la que estuvieron allí, volvió para que sus amigos pudieran conocer la fiesta de la historia. Y resulta que el primer día colocaron la ropa que llevaban en las maletas, todo perfecto, hasta que en un momento dado, dice Uxía, yo salí de la habitación y me chocó el hecho de ver un guante delante de mi puerta. Lo recogí pensando que pudiera ser de algún amigo mío. Resumiendo, durante tres días los guantes fueron apareciendo y desapareciendo sin explicación alguna, hasta que el último día nos decidimos a hacer una prueba. Uno de mis amigos guardó los guantes en un cajón, los cerró con llave, nos fuimos abajo los cuatro y después de haber visto cómo los guardaba, escuchamos desde el segundo piso un ruido. Cuando subimos de nuevo, los guantes aparecieron justo en el lugar de la cama donde yo había estado tumbada. Decidimos coger los guantes nuevamente y guardarlos en un bolso mío con una camiseta que la había llevado puesta durante todo el día. A partir de entonces no ocurrió nada más con ellos, se quedaron en mi bolso sin nada más. Supongo que no puedo hacer nada más al respecto, pero siento que necesito alguna explicación medio lógica para poder llegar a comprenderlo y pienso que debo hacer algo más para terminar con este asunto, dice Uxía. Está pidiendo mucho, porque una explicación medio lógica pues sería muy difícil, primero por eso, porque también faltan un poco de datos y este tipo de experiencias, vamos a llamarlas paranormales, si tienen algo de constante es que rompe la lógica, es decir, que va un poco fuera de lo que son los cauces normales de una casuística. Por eso son extraños, por eso son misteriosos, por eso en algunos casos son paranormales y por eso aparecen o desaparecen objetos fuera de donde deberían estar, ¿no? ¿Qué explicación hay? Desde luego, si es tal como lo está contando nuestro oyente, pues es muy difícil dar una explicación lógica. Sencillamente, para ella es una experiencia. Yo entiendo que todo este tipo de cosas, cuando a alguien le ocurren, son señales que tienen que ver posiblemente con algún proceso que ya esté pasando y que interprete esa señal. La clave, o yo creo que lo difícil, es interpretarla correctamente. María dice que propone que se hable de las vestales. Siempre me han llamado mucho la atención cómo vivían, cómo ingresaban, ¿cómo era su vida? No sé muy bien dónde buscar. Pues yo creo que mucha información, ¿no? Muchísima información. Eran las sacerdotisas estaban en Roma, tenían que ser vírgenes, tenían que servir una serie de años, si querían casarse tenían que salirse. Pero bueno, pocos datos podemos dar, porque hay tanta información por todos los sitios que se puede rápidamente encontrar. No es complicado. Indudablemente es uno de los fenómenos religiosos de una Roma que no era especialmente religiosa, era más bien mítica, pero en fin. En cualquier caso, nuestro amigo Monzón seguro que puede hablar mucho de las vestales. Ignacio Monzón, que tenemos en la próxima hora, no hablando sobre las vestales, no lo hemos podido preparar, pero le diremos que se la apunte. Sí. Por cierto, Martín, la doble de Sara Palin tiene pinta de vestal, ¿no? Mira, yo no quería decir nada. Una cosa muy concreta, por ejemplo, Una cosa que sí podemos decir. ¿Eran rubias o eran morenas? Porque esta es rubia. Pero esa no es la doble de Sara Palin. ¿Cómo va a ser rubia la doble de Sara Palin? Esa es la hermana gemela, ¿no? Toma, Bruno. No, desde luego no puede ser porque las vestales iban vestidas, ¿no? Bueno, una vestal importante fue Livia, la mujer de Augusto. Fue vestal de joven, luego se casó fue la segunda mujer de Augusto. Por cierto, la que se supone que lo mandó para el otro barrio. Era una bestia. Eso dice Robert Graves. Hermas Tomás. Era una bestia. Bueno, sigamos. Nos cuenta Fernando, que es profesor de español en Francia, y que sus alumnos, de todas partes de Europa, siguen creyendo, nos cuenta Fernando, que Colón es italiano. La mayoría de ellos, incluso americanos, asiáticos, lo han aprendido así. En casi un duelo con un alumno italiano, nos cuenta Fernando que le ha retado a que le demostraría que Colón nació en España. Y él mismo va a hacer lo propio, diciendo que nació en Génova. Entonces, nos cuenta Fernando que recuerda que en alguna ocasión en el programa se había dicho que los únicos, al menos en Europa, que discutían el origen español de Colón eran los italianos. Y aquí viene la pregunta, evidentemente. ¿Cuál es el documento que certifica que Colón nació en España o nació en Italia pero su nacionalidad era española? ¿Uno es de donde nace o de donde se cría? Espero resolver este reto con mis alumnos lo antes posible. Uno, no existe el documento. Dos, existió Colón. Porque si no, tres, ¿cuántos colones existieron? Yo llevo Colón. Uno. El Colón. Se habla de dos colones distintos, de ahí viene un poco la desinformación que hay en cuanto a datos biográficos, ¿no? Porque parece que se superponen dos personajes históricos. Pero el que descubrió América, claro, fue español. Yo os digo genovés. Mi teoría particular, y además mi teoría particular coincidía con la de Juan Antonio Cebrián, genovés. Yo lo siento por todos aquellos que defienden la teoría española, sea catalán, sea mallorquín, sea de la Alcarria o sea gallego. Es decir, todos los indicios, que es verdad que no hay documentos firmes, pero todos los indicios conducen a que era genovés. Luego, por supuesto, se vino a España, estuvo muchísimo tiempo afincado en España y también estuvo en Portugal. ¿En qué me baso? De las muchas cosas que uno se podría basar, ya digo que esta es mi opinión personal, pues uno de los documentos en los que me baso es ni más ni menos que en el Piri Reis. En el Piri Reis, que como bien sabéis, es este mapa tan extraño, ¿no?, confeccionado en el año 1513, donde aparecen cosas e islas como las Maldivas antes de ser descubiertas oficialmente. Bueno, pues en el mapa también aparecen inscripciones en árabe, donde, bueno, se cuenta un poco cómo Piri Reis llega a confeccionar estos mapas, diciendo que él se basa en bastantes mapas, algunos de la época de Alejandro Magno, y uno de los que se basa está recogido de uno de los marineros que participó en tres travesías con Colón. Y que Colón llevaba un mapa, del cual él se consiguió una copia, este marinero, que al final es capturado en el año 1501 por las tropas otomanas, y gracias a eso pues llega a manos de Piri Reis. Y lo que cuenta es que un tal Cristóforo Colombo, genovés, es decir, estamos hablando de un documento del año 1513, genovés, había descubierto América en, si no recuerdo mal, en el año 890 de la Égira, lo cual inicia otro enigma histórico, porque eso correspondería al año 1485, no al 1492 del calendario gregoriano. Pero bueno, con independencia de eso, que ahora no es el debate, el hecho de que en ese documento de 1513, por lo tanto estamos hablando de uno de los más cercanos, ¿no?, al descubrimiento de América, que ya, y de forma totalmente como objetiva, es decir, no tenía ningún tipo de interés Piri Reis en decir si era genovés o era de Lisboa o era de Madrid, o sea que en ese sentido no se le puede acusar de intencionalidad. Que apareciera en 1513 esa inscripción cuando habla de Colón, de nuestro Colón, diciendo que era genovés, yo creo que ahí queda despejado este enigma histórico. O queda despejado o Colón era genovés o hubo un genovés que 7 años antes que Colón y que se llamaba exactamente igual que él, llegó a América. Pues con lo también, cual, por eso bueno, digo, pues está claro que era. Hay enigma tras enigma, por eso digo que. Pero bueno, era de allí, vamos, que está claro. Y que no importa que sí, da igual, que lo fuera, digo, ¿no? Vamos, todos los historiadores serios consideran que Colón era italiano y que era genovés, me refiero. Y luego, pues hay otro tipo de teorías heterodoxas que son bonitas y que a mí me encantan, como bien sabéis, la otra historia, la paralela. Pero bueno, en el caso de Colón, yo creo que hay que rendirse a la evidencia. Oye, si era italiano, pues era italiano, ¿qué le vamos a hacer? Pero es verdad que hizo muchas más cosas en España que en Italia. Exacto, y que el descubrimiento sí es español. Y el descubrimiento es. Hombre, claro, porque lo está fletando, hombre, los Reyes Católicos. Claro, ojalá español. Faltaba más, y para eso firma Fernando las capitulaciones de Santa Fe. Encima se queda con prácticamente todo. Exacto, porque sabía dónde iba, pero eso es otra historia. Bueno, incluso había estado en Portugal, ¿no? También reclamando. Algún día contaré final todos los mapas que llevaba Colón, realmente. No llevaba uno, sino varios mapas, y sabía dónde iba. ¿Y estuvo antes del primer viaje oficial? Y estuvo, parece ser que estuvo antes del primer viaje oficial. Eso es lo curioso, sí, porque esa fecha no parece un error, sino que sí estuvo. Y la información que le da ese piloto anónimo, mal llamado piloto anónimo, porque sabe que la devuelva, pues sí que estuvo en esas costas. Y el que le hizo un croquis de ese mapa fue este Alonso Sánchez de Huelva, que tuvo ese encuentro con Colón y lo tiene precisamente en esa fecha o alrededor de esa fecha, de 1485. O sea que hay ciertas piezas que encajan. ¿Qué es lo que nos ocurre, como siempre? Que nos falta la pieza definitiva, es claro. decir, nos falta el documento donde se demuestre fehacientemente y, por lo tanto, nunca un historiador va a admitir esto. Pero por eso es tan fascinante la historia y la biografía de Colón, porque caben muchísimas cosas alrededor de él. Y para piloto anónimo, Timo Glock, ¿eh? Nunca mejor que hoy para encontrar un piloto anónimo. El frenazo de Timo Glock. Nos escribe Javier y dice que lo hago apenas para mandaros un abrazo desde Portugal. Desde ahí nos escribe Javier y pediros, dice, que habléis algún día de la expedición Malaspina, del famoso viaje promovido por la corona para llevar la vacuna de la viruela a las colonias españolas y que tiene el honor de ser la primera expedición humanitaria de la historia. Ojalá alguien se animase a hacer películas sobre estas cosas. En Estados Unidos se estudiarían en las escuelas y sus protagonistas tendrían honores y calles con sus nombres. Es verdad, es uno de los grandes personajes desconocidos y uno de los grandes benefactores, gran explorador, gran marino, gran naturalista, gran todo. O sea, Malaspina es cierto, o sea, es una de esas personas que apenas se ha oído hablar de él, apenas se le conoce, apenas se ha hecho nada y fíjate que sería incluso digno para hacer una película de aventuras porque lo que le pasó de todo, ¿no? Y fue, a ver, su misión era humanitaria pero también naturalista, ¿no? Se recogieron también varias especies vegetales a lo largo de ese recorrido. O sea, es cierto que habría que rendirle un honor a Malaspina porque fue un personaje que a pesar de su apellido, que yo creo que es lo que más le ha condicionado, ¿no? Fue un gran hombre, a pesar de que se llamara Malaspina. No es el único que es casi desconocido y que tiene una aventura fascinante. No olvidemos a Clavijo, el madrileño. Claro, bueno. Que es un personaje de alcurnia. Si hiciéramos una lista, ¿no? De los grandes personajes de los que apenas se sabe nada. Mira, hace poco he mencionado a Álvaro de Mendaña. ¿Quién conoce a Álvaro de Mendaña? Sin embargo, pues bueno, fue el gran descubridor de no solo de las Islas Salomón, sino también de las Marianas. Pedro Páez. Páez, el que descubre las fuentes del Nilo Azul, claro. En Etiopía, en el lago Tana. Es decir, cuando siempre se le ha atribuido a un inglés, menos mal que ya por fin los libros de historia ya han recogido un poco ese reconocimiento a un madrileño, por cierto, que Pedro Páez era un jesuita que nació en un pueblo de Madrid y, sin embargo, durante muchísimo tiempo se lo habían atribuido a un tal Brus 150 años después del descubrimiento oficial que hace Pedro Páez de las fuentes del Nilo, ¿no? Del Nilo Azul estoy hablando, no del Nilo Blanco. Nos escribe Carlos, sin mala espina ninguna, por supuesto, nos cuenta que hace más de un año participó como técnico en una pequeña expedición científica de la Universidad de Salamanca en los magníficos bosques y lagos de montaña que salpican las montañas volcánicas del norte de la Patagonia argentina. Allí pude conocer, dice nuestro amigo Carlos, algunas interesantes leyendas locales, entre ellas la del famoso chupacabras, y encontrar incluso algunas explicaciones a las extrañas mutilaciones que se les achacan, más allá de lo sobrenatural. Años atrás, nos cuenta Carlos, se realizó en Argentina la introducción oficial de una de nuestras especies de avispa europea, conocida ya localmente como chaqueta amarilla. El motivo de esta idea, poco meditada, fue posibilitar un control biológico del molesto y abundante tábano local. Lejos de conseguir el efecto previsto, la avispa, carente de depredadores en ese área, se extendió. Finalmente, cuando una res muere, nos cuenta Carlos, estas avispas, consumen en escasos días los paquetes musculares con limpieza quirúrgica, dejando los cueros y los huesos pelados. Esta situación no es tradicionalmente conocida, al ser la avispa una incorporación reciente a la fauna. Por eso algunas personas, al hallar un cadáver a medio comer con extrañas mutilaciones musculares, atribuyen la fechoría a un supuesto chupacabras misterioso. Y por último, cierra su correo electrónico con otra leyenda, dice, esta más conocida es la del famoso Nahuelito, el monstruo particular del inmenso lago Nahuel Huapi, que gracias a la tecnología digital aparece frecuentemente en la prensa de Bariloche, en supuestas imágenes de avistamientos. Saludos especiales a los amigos guardaparques argentinos que os escuchan vía descarga desde la base antártica de Orcadas. Un abrazo. Caray. Pues un abrazo para todos ellos cuando nos estén escuchando en este podcast, porque eso sí, ya no lo imaginábamos, que estábamos en todos los continentes, pero en ese, en el Antártico, pues ya, bueno, todavía más. Qué maravilla, ¿no? Sorprendente y fantástico, qué mundo este de lo digital tan extraordinario, ¿verdad? Sí, nada, además un saludo para todos los argentinos, porque es verdad que nos escuchan muchísimo. Sí. Este programa, tanto del norte como el sur, y tanto el norte como el sur, está repleto de misterios. Argentina, yo creo que son esos lugares, todos los países, ¿no? Desde luego, pero son de esos lugares que vas recorriendo un poco su geografía y te vas encontrando, pues desde animales criptozoológicos, como ese Lucumán en la parte parte norte, como es el Nahuelito, ¿no? En la Patagonia, en este monstruo lacustre de este lago, ¿no? Que así se le llama y se le bautiza cariñosamente, pasando por Córdoba y sus avistamientos, incluso ciudades subterráneas, enigmáticas y míticas, ¿no? Como la ciudad de Erques en el Cerro de Uritorco. Es decir, hay cantidad de misterios solo en Argentina que podríamos dar y tomar. Por eso digo que en ese sentido hay muchos exploradores y muchos investigadores argentinos que intentan también rescatar todo lo extraño y todo lo curioso que tienen en su historia y en sus leyendas. Yo haría un programa especial, pero desde Argentina, que nos lleve Estereiros y hacemos pues la venga, Rosa de los Vientos especial desde Argentina. Muy bien, pues estupendo. Desde la ciudad de Erx, así ya eliminamos un mito. Habrá que hablar con Celso primero también. Oye, os pregunta Antonio, desde Granada, más cerquita, ¿por qué no ha aparecido ningún esqueleto ni restos cadavéricos del Yeti? Uno de los temas que traíamos también a la tertulia hace muy poquito. Deberá morir como todo ser vivo, ¿no? Bueno, es que en el lugar donde se supone que anda el Yeti no es fácil andar excavando ni encontrando. Si existe tal cosa, igual está debajo del hielo, igual está debajo de la nieve. Una cosa que se me ocurra, así en principio, no debe ser fácil encontrar algo parecido a eso. Es una región terrorífica. No debe ser fácil, es verdad. Mira, además, yo en este sentido estoy de acuerdo un poco también con lo que dice Carlos Canales, que alguna vez lo hemos manifestado, que es hacernos eco de la teoría de John Keel cuando habla de los imposibles. Hay animales que aparecen en un momento determinado, se les ve, hacen sus fechorías y desaparecen. Entonces, si existen este tipo de criaturas, es decir, que tan pronto están como no están, y hay muchísimos testimonios, no solo del Yeti, sino de otras, por ejemplo, cuando se hablaba de determinadas criaturas que aparecieron en Nueva Jersey, por ejemplo, bueno, pues si es así, si esos imposibles existen, como decía John Keel, es muy difícil nunca encontrar sus esqueletos, y sí se pueden encontrar sus rastros, sus huellas, pero son huellas que al final, como están grabadas en la nieve, pues están destinadas a desaparecer. Yo creo que ese también es otro de los encantos y misterios que tiene el Yeti. No creo que nunca lleguemos a encontrar ningún cadáver como tal. Sí se pueden encontrar scalp, de hecho dicen que hay monasterios tibetanos donde están los scalp, es decir, el cuero cabelludo de los yetis. Otra cosa es que se llegue a investigar de forma fehaciente. El que intentó investigar, y así lo hizo en su momento, que era Edmund Hillary, el que llegó el primero al Everest, luego resultó que no era del yeti, que era de otro animal distinto. Pero yo creo que por esa pista podíamos llegar a la conclusión de que algún animal criptozoológico está en el Himalaya, lo llamemos como lo llamemos. Pues continuamos en Granada, nos ha escrito Javier, para preguntaros qué sabéis de Centralia, dice. ¿Apagarán el fuego? Al parecer es una ciudad en Estados Unidos, en Pensilvania, abandonada en 1992 por el incendio de su mina de carbón. Dicen que seguirá ardiendo hasta 250 años después. Bueno, pues desconocía el dato. Buena idea, lo de Centralia. Pero nos lo apuntamos para averiguarlo. Sí, sí, desde luego. Imposible. Desde luego. Otra consulta. Fernando dice que estaría bien que hablaseis, propone como tema, el enigma del Cuatro Vientos, el avión que desapareció sin dejar rastro con los aviadores Barberán y Collar. Es un misterio que atañe a dos héroes de la aviación española y que no se conoce mucho. Yo no lo conozco, pero vamos. Yo tampoco lo conozco. También es otra tarea que nos tenemos que imponer, efectivamente. La verdad es que hay un gurú en este mundo del siglo XXI, que es el gurú Google, que uno lo teclea rápido y dice, Centralia, dice, municipio del condado de Columbia, en Pensilvania, en los Estados Unidos. En 1981 vivían 1.000 personas, la población disminuyó hasta 12 como resultado de una vieja mina en llamas que arde debajo de la ciudad. Hoy en día es el lugar menos poblado de todo el estado de Pensilvania. Uh-huh. Bueno, pues efectivamente es cierto y habrá que saber si algún día apagarán o no esa mina abandonada que ha generado una serie de problemas de salud a causa del monóxido de carbono producido por el siniestro. No parece que la repoblación en Centralia sea algo que se pueda esperar en un futuro más o menos cercano. No me extraña, con un riesgo muy, muy importante para la salud, claro. Si tiene esas concentraciones de tóxico. Una pues muy rápida. Es que gracias a nuestros oyentes descubrimos cosas curioso, fantásticas. Sí, sí. Está muy bien esto de lo de Centralia. Bueno, pues un oyente quiere también desvelar algo curioso y es ¿de dónde viene la frase Nanay de la China? Nos cuenta Fernando también que cada vez que escucha una frase de este tipo, a buenas horas mangas verdes, se acuerda del programa y pienso que todas tienen un sentido. Dice Fernando, le gustaría saber en concreto ¿De dónde viene Nanay? De la China. Todas tienen origen. Estas todas sabemos. Tienen. Os lo cuento el próximo domingo. Venga. ¿Qué os parece? Así dejamos una semana de impasse. ¿Sabéis cuando decía nuestro amigo oyente a buenas horas mangas verdes? Cuando su madre le traía un pañuelo para sonarse los mocos. Pensando que tenía relación. Sí, la Santa Hermandad le va a dar la cabeza. Que de ahí viene la frase. Jesús Callejo, Carlos Canales, muchas gracias por acompañarnos en la tertulia. Gracias, muy buenas Bruno. Noches. Hasta el próximo fin de semana, que seguiremos con muchos otros temas que son los que tenemos dentro de tan solo unos minutos. Ahí llegan las noticias y después continuamos. ¿Por qué no te sorprende que el nuevo CLC Sport Coupé incluya de serie asientos deportivos, suspensión con Direct Control, volante multifunción y llantas de aleación de 16 pulgadas? Quizá porque ya lo has conducido antes, en tus sueños. Nuevo CLC Sport Coupé de Mercedes-Benz, desde 30.550 euros. Cuando sueñas, ¿qué coche conduces? Citycar Sur, en Leganés, Polígono Ciudad del Automóvil, y en Alcorcón, calle Brasil 2.